Apocalipsis capítulo 3. Ustedes saben que el tema que hemos venido tratando es Tercera de Juan, versículo 2. Mi amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, que el deseo que Juan sobre Gallo es directamente proporcional al crecimiento espiritual. Y analizamos en estos días que la prosperidad en el mundo se mide ¿por medio de qué? De las riquezas. O sea, si no hay riqueza, no hay prosperidad. E igual la Biblia nos habla de riquezas, de las riquezas de su gloria, de las riquezas de su gracia, de las riquezas de su misericordia. Y hermanos, si algo deseo yo para ustedes, que ustedes sean ricos. ¿Se acuerda cuando en otro tiempo la iglesia decía amén? Eso era así una vez. Eso ya va a llegar el tiempo que nosotros tengamos que predicar. Y en vez de predicar es contar. Era así una vez cuando la iglesia decía amén. ¿Y acuérdese que el amén quién es? Jesús es el amén. Y yo les quiero decir, yo deseo que ustedes sean enriquecidos, que ustedes sean prosperados. Y hay una historia que me parece interesante, o una narración bíblica que quiero que leamos, que está en Apocalipsis 3, versículos 14. El mensaje de la iglesia de Laodicea. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén. ¿Quién es el amén? ¿Quién es el amén? Jesús. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Una pregunta: si hablamos de nuestra vida espiritual, ¿Dios la conoce? ¿El amén la conoce? ¿El testigo fiel y verdadero? ¿Por qué Jesús se presenta como el amén? El amén es, así es. ¿Por qué se presenta como el testigo fiel y verdadero? Pregunto, ¿Jesús puede mentir? Porque Jesús lo que va a dar es un diagnóstico espiritual de la iglesia de Laodicea. Nosotros podemos decir, no, yo estoy bien con el Señor. Pero ¿qué puede decir el Señor? O sea, no es lo que yo diga, no es lo que yo crea que estoy viviendo, es lo que el Señor dice. El que nos puede medir espiritualmente es Él. Porque a veces nosotros nos engañamos. A veces nosotros decimos que estamos bien, pero andamos como Pedro. ¿Cómo andaba Pedro al final? Más que Pedro le seguía de lejos. Y ahí fue que lo negó. Cuando lo seguía de lejos, ahí fue que lo negó. Ahí fue que maldijo. Ahí fue que juró. Y dijo, yo no lo conozco. Pero lo estaba siguiendo de lejos. Entonces, Jesús se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero, uno que no miente, y dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tu verdadera salud espiritual. En otras palabras, a mí no me engañan. ¿Quién puede engañar al Señor? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Él nos conoce. Y dice, que ni eres frío, ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices. Y en el cristianismo no es lo que yo diga. es lo que yo haga. ¿Se acuerda que Juan, en la primera carta de Juan, dice: si tú dices que andas en él, si tú dices que andas en él, tienes que andar como él anduvo. Tú dices que estás en luz, pero caminas en tinieblas, eres mentiroso. Tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano. O sea, en el cristianismo no es lo que decimos, es lo que vivimos. Y le voy a decir, a veces lo que decimos a lo que vivimos es muy diferente. ¿Se acuerdan el dicho de los viejos? Porque del dicho al hecho hay mucho. A veces, hermano, de lo que decimos a lo que vivimos hay una brecha impresionante. Porque tú dices, ¿qué decían ellos? Yo soy rico. ¿Qué decían ellos? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y mire lo que le dice Jesús: y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. Dios quiera que este diagnóstico no se cumpla en ninguno de nosotros. Porque aquí lo que Jesús está hablando es de la salud o de la verdadera prosperidad espiritual de la iglesia de la Odisea. Los laodicenses pensaban y decían que estaban bien, porque ellos medían su salud espiritual por las prosperidades materiales. Yo quiero que miremos que la salud espiritual no se mide por lo que poseemos. ¿Se acuerda que Jesús dijo? Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Quiero que haya un momentico a Segunda de Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 6. Mire lo que Pablo escribe a los Corintios. Versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desveles, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en el poder de Dios, con armas de justicia, diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres, ¿más qué? Más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. En verdad, Pablo y los apóstoles eran pobres. Vivían, como Pablo dice, en desvelos, en ayunos, en azotes, en cárceles, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Porque ¿qué tenían ellos? A Cristo. Mas la iglesia lo dice. ¿En dónde estaba Jesús? El famoso versículo 20 de primera, digo, de Apocalipsis 3:20, ¿qué dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si él está a la puerta, ¿en dónde estaba? Si él llama a la puerta, ¿en dónde estaba? Afuera. Una iglesia que dice que estaba rica, pero Jesús estaba ¿en dónde? Afuera. ¿Por qué estaban pobres? Porque Jesús no estaba en sus vidas, porque Jesús no estaba en sus proyectos, porque para ellos Jesús no les había dado nada. Ellos decían que se habían enriquecido, no que Dios los había enriquecido. Jesús estaba fuera. Mas Jesús estaba con Pablo, y Pablo dice, no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Dice, pobres, pero enriqueciendo a muchos. ¿Cómo los enriquecían? Porque ellos predicaban a Jesús. Hago la pregunta. Ese versículo donde Jesús dice, mas no sabes que eres un pobre, desventurado, miserable, ciego, desnudo. ¿Será que si él analizara nuestra vida espiritual, nos hallaría prósperos, enriquecidos o pobres, desnudos, miserables, desventurados? Porque acuérdate lo que hemos venido diciendo, nuestra verdadera prosperidad espiritual radica en nuestra relación con Cristo. ¿Cómo estamos? ¿Dónde está Jesús? ¿Adentro o afuera de tu vida? ¿Qué tan importante es Jesús para ti? ¿Es lo más importante? Ustedes dicen, son ricos, pero yo les digo, lo que les estoy diciendo es verdadero. Yo soy el testigo fiel, yo no voy a mentir. Ustedes dicen que son ricos, pero yo digo que son pobres. Ustedes dicen que se han enriquecido, pero yo digo que ustedes son unos miserables desventurados. Ustedes dicen que están bien vestidos, pero ustedes están bien desnudos. Denme una verdadera ropa para un cristiano. ¿Cómo debería vestir un cristiano? No. ¿Quieren ver Romanos 13? El verdadero vestido de un cristiano. Romanos 13, vayan. Si usted no está vestido así, está desnudo. Así use unos trajes Armani. Así vista de Estudio F. Trece. Andemos como de día. Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. ¿Cuál debería ser nuestra ropa? Él. ¿Y cómo me he visto de Jesucristo? ¿Quieren saber? ¿Cuántos quieren saber? Ninguno. Bueno. Usted y a ustedes les digo en la casa. Los demás no quieren. ¿Cuántos quieren saber cómo se viste uno del Señor Jesucristo? Bueno, la mayoría no quieren, pero por los que quieren les voy a decir. ¿Listo? Miren Colosenses. Solo para que vean. O sea, si no estamos vestidos así, estamos desnudos. Somos pobres, desventurados, miserables. Deberíamos de titularle a esta película Los Miserables. Bueno, dice así. Versículo 9, Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros habiendo despojado. Esa palabra despojado, habiéndose desvestido del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos. ¿Vestirnos de qué? De santidad, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos a otros y perdonándonos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, en otras palabras, si las virtudes de Cristo no están en nosotros, ¿estamos qué? Como decían los antiguos, estamos beringos. ¿Se acuerdan que una? ¿Dónde está el niño? Allá está Beringuito. Hola. ¿Qué pasó, hermano? Me asustó. Él es el que nos está midiendo, él es el que nos está evaluando. Estamos hablando de nuestra prosperidad espiritual, nuestra riqueza. Ellos decían que estaban ricos, pero Jesús dice que eran pobres. Entonces, ¿cómo podemos salir de la pobreza espiritual? ¿Cómo podemos salir de la miseria? ¿Cómo podemos salir de esa desventurados? ¿Cómo podemos salir de la condición de miserables? Pues el versículo que sigue en Apocalipsis 3 nos lo dice. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, ¿de quién? De mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. En otras palabras, queremos ser ricos, tenemos que tomar de Él. ¿Se acuerda que la Biblia dice? De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. En otras palabras, separados de Él, somos pobres, miserables, desventurados, desnudos, miserables. Porque así como prospera tu alma, o sea, no hay prosperidad si no hay riqueza. La única manera de ser enriquecidos es en Cristo. Miren 1 Corintios 1. ¿Cómo son enriquecidos los creyentes? Primera de Corintios 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. O sea que sin Él no hay riquezas. Es interesante que la iglesia de la Odisea se creía rica, pero estaban sin Él. Lo habían sacado a Él. No estaba Cristo en sus planes, no estaba Cristo en sus proyectos, mientras nuestra Biblia dice: encomienda a Jehová, ¿qué? Todos tus asuntos. ¿Cuántos asuntos? ¿En dónde tiene que estar Cristo? En todos nuestros asuntos. ¿En dónde estaba Cristo? Vamos a ver por qué Jesús estaba afuera. ¿Se acuerdan de la historia cuando Jesús llegó a Gadara? O la famosísima historia del endemoniado gadareno. Una de las ventajas que nosotros tenemos al no estudiar la Biblia, porque a veces pasamos por la Biblia y no conocemos muchas cosas de la Biblia, y nos perdemos por no estudiar, nos perdemos muchas riquezas de la Escritura. Gadara quedaba uno de los extremos de Israel. Estaba lejos de la capital. Haga de cuenta para nosotros la Guajira o el Amazonas. Y para nadie es un secreto en Colombia que si hay algo descuidado en Colombia es la Guajira colombiana y a veces la Amazonía. Están lejos de la capital, ¿qué importa? Interesante que Gadara era de Israel. Y si usted lee el Antiguo Testamento, una de las cosas que Dios había prohibido era el comer cerdos. Pero Gadara, ¿de qué vivía? El cerdo. Jesús llega a Gadara. Cuando él llega a Gadara, dice que le salió al encuentro un endemoniado gadareno, y en otros textos bíblicos dice que dos endemoniados gadarenos. Y le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Sabemos quién eres. ¿Quién eres? El santo. Tú eres el santo de Dios. ¿Por qué lo identificaron como el santo de Dios? Sabemos quién eres, el santo de Dios. ¿Y has venido para atormentarnos antes de tiempo? Cuando estudiamos la doctrina del infierno, les enseñé que el atormentador no es el diablo. Dante Alighieri, en su Divina Comedia, nos enseñó que el atormentador era el diablo. No, el diablo no es atormentador. El atormentador es Cristo. Y el que los va a atormentar por los siglos de los siglos es Cristo. Y el diablo que los atormentaba fue echado al lago de fuego y será atormentado por los siglos de los siglos. ¿Se acuerdan Apocalipsis 20? Fue echado al lago. ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Y qué le dijeron ellos? Permite, como Jesús los estaba reprendiendo, permite que nos vayamos a esos cerdos. ¿Cuántos cerdos habían? Un hato como de 2000 cerdos. Y Jesús les permitió ir al hato de cerdo. ¿Y qué pasaron con los cerdos endemoniados? Enloquecieron, hermano. Los demonios son tan cochinos que ni los cerdos, hermano, los resisten. Un cerdo se sacudieron y se tiraron ante el peñadero. Jamón endemoniado era. ¿Y qué dice la gente? ¿Cómo quedó el endemoniado? Cuando la gente llegó, dice que lo vieron vestido, peinado y en su cabal juicio. Ya no estaba tan loco. Y la gente le contó a los que estaban viniendo lo que había hecho Jesús. ¿Qué le contó? Lo de los cerdos. A ellos no les importaba tanto el endemoniado. Dice la Biblia que el endemoniado lo amarraban con cadenas y lo tenían en los sepulcros. Era una persona loca. Cuando el tipo estaba suelto, ¿quién vivía tranquilo en ese pueblo? Nadie. Pero Jesús le solucionó el problema y ellos se enojaron. ¿Por qué? Por los cerdos. ¿Por qué Jesús permitió que los demonios fueran a los cerdos? ¿No será que eso fue un juicio a la actitud pecaminosa y rebelde de un pueblo? ¿Por qué a veces no queremos a Jesús tan cerca? Porque si yo camino con Jesús, yo no puedo hacer las cosas pecaminosas. Entonces preferimos sacar a Jesús. Nosotros nos seguimos vendiendo nuestro cerdo, nosotros seguimos desobediendo a Dios. Usted no tiene nada que ver con nosotros, váyase, Señor. ¿Por qué a veces no nos interesa tanto Jesús? Porque no nos interesa tanto la santidad, hermano. ¿Por qué a veces Jesús está fuera de la iglesia? Porque no queremos santidad. ¿Por qué a veces Jesús está fuera de nuestra vida? Porque no queremos santidad. Porque no queremos vivir conforme a su palabra. Ellos prefirieron echarlo. A Jesús no lo echaron por lo del endemoniado. A Jesús lo echaron porque trajo juicio a Gadara. los gadarenos, como estaban lejos, y los sacerdotes y los levitas estaban en la capital, no había quien le reprendiera su pecado, pero llegó Jesús, hermano. ¿Y usted cree que cuando Jesús llega no va a reprender nuestro pecado? Cuando Jesús llegó al templo, no se hizo un azote y volcó las mesas de los cambistas y abrió las jaulas, y el azote que se hizo no lo utilizaría. ¿Ustedes creen que Jesús no reprende el pecado? Entonces, a veces a Jesús no lo queremos cerca. Los jóvenes no quieren cerca a Jesús porque, no, si yo estoy con Jesús comprometido, pues no puedo tener novio, no puedo tener novia. Si yo estoy con Jesús comprometido, no me puedo hablar del colegio, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Los adultos decimos, si yo me comprometo con Jesús, tengo que vivir para Él, ¿no? Entonces prefiramos sacar a Jesús, porque a la hora del té a veces nuestro pecado nos gusta. Jesús estaba afuera. ¿Cómo podemos decir que hay prosperidad en nuestra alma, prosperidad espiritual, cuando no todos nuestros asuntos están encomendados al Señor? A veces hacemos algo y, hermano, y ni siquiera le consultamos al Señor. Si oramos así, Señor, si esto no es tu voluntad, ni permitas que yo lo coja, ni permitas que yo lo toque, que no salga ese proyecto, Señor. Pero nosotros hacemos las cosas y decimos, Señor, bendícelos. ¿O no somos así? ¿Somos o no somos? A veces Jesús no está en nuestros asuntos. Y Él dice, ustedes son pobres, desventurados, miserables. ¿Pero quiere salir de esa miseria? ¿Quiere salir de esa ruina? ¿Quiere dejar de ser paupérrimo espiritual? Es lo que le está diciendo, ¿no? Yo no estoy diciendo. Y cuando estoy predicando así, pues también me lo digo a mí mismo. Yo te aconsejo que de mí. O sea, que si usted compra en otro lado, es chiviado. Si usted compra en otro lado, lo están estafando, se está engañando. La verdadera riqueza espiritual está en Él. Pablo le dijo a los corintios, ustedes han sido enriquecidos en todo en Él. Pablo decía, no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, porque solo en Él está la riqueza. No hay prosperidad fuera de Cristo. No hay prosperidad del alma sin Él. Pero la pregunta es, si llegamos al versículo, bueno, Jesús les habla así porque, ¿por qué les habló así de esa manera a los laodicenses? Porque los amaba. Sí, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Usted tiene que darle gracias a Dios por la palabra que nos da. Usted tiene que darle gracias a Dios por cómo nos habla. Dura es la palabra, créame, hermano, la palabra no es blanda, la palabra es muy dura. Cada mensaje, ¿no han visto que uno sale confrontado con su pecado? ¿O no les pasa? Cada mensaje que yo escucho, de alguna manera, me confronta con mi pecado. Pero le tenemos que dar gracias a Dios porque Él nos ama. Si Él no nos amara, no nos hablaría así. ¿Amén? Y mire, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, en otras palabras, si Él está lejos, si Él está afuera, hoy está llamando. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. O sea, no esperemos para mañana. Acuérdese el epitafio de la tumba de aquel cristiano. Aquí ya es un cristiano que a partir de mañana iba a hacer algo para el Señor. De aquí, a partir de mañana, se iba a comprometer. Hoy, yo estoy a la puerta y llamo. Este mensaje que les estoy predicando es palabra del Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. O sea, en verdad, ¿usted está dispuesto a prosperar? Ábrale a Él. Déjelo entrar a Él. Deje que Él sea el dueño de todos sus asuntos. Compra de Él. Yo entraré en Él. Cenaré con Él y Él conmigo. Vamos a hacer un balance espiritual verdadero. Acuérdese de la canción antigua. Deja la apariencia fuera. Deberíamos de salir, dejar la apariencia y volver a entrar. Y estar desnudos delante de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Seamos sinceros. Si Cristo mide nuestra verdadera prosperidad espiritual, ¿cómo nos encuentra? Hemos ungido nuestros ojos con colirio, nos hemos vestido con vestiduras blancas, hemos comprado el oro refinado, o verdaderamente somos pobres, desnudos, miserables, desventurados. Y la que me faltó, que no me acuerdo. Miserable. Ciego. Y sordo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra relación con Él? ¿Dónde está Él? ¿Dentro o fuera? ¿O ya estamos que lo corremos? Porque si son iglesia, en algún momento Él estuvo adentro. ¿Pero qué hizo la iglesia? ¿Lo dice? Lo corrió. Y yo no creo que Jesús debiera 14 meses de renta. ¿Qué nos debe Él? ¿O será que si lo acercamos, tendremos que renunciar a pecados que nos gustan? Versículo 21. Al que venciere. ¿Quién es el que vence? El que abre la puerta. ¿Quién es el que vence? El que es celoso y se arrepiente, según el versículo 19. El que dice: Señor, verdad, yo soy pobre, miserable, desnudo, ciego. En verdad, estás fuera. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la Odisea. ¿A quién? A las iglesias. ¿Este mensaje para quién es? Para mí. ¿Para quién es este mensaje? ¿Quién es el que tiene que arrepentir? ¿Quién es el que tiene que abrir la puerta? ¿Quién es el que tiene que ser celoso para vestirse de nuevo, para untarse los ojos con colirio, para comprar de Él oro refinado, para entender que sin Él no hay verdadera prosperidad espiritual, hermano? Porque si no, acuérdese lo que dice tercera de Juan, versículo 2. Yo deseo que tengas prosperidad en todas las cosas y salud. Así como has prosperado tu alma. Si tu alma prospera, que tengas prosperidad en todas las cosas. Si tu alma prospera, que así sea tu salud. Los corintios se habían enriquecido. Él los había enriquecido. No mida, hermano, no mida su salud espiritual por lo que tiene. No es que a mí me va bien, a mí no me falta nada. ¿Eso hacían ellos? No nos falta nada. ¿A Pablo qué le faltaba? ¿Cuántas veces estuvo en ayuno? ¿Cuántas veces estuvo en naufragio? ¿Cuántas veces estuvo en la cárcel? Él era pobre, pero con su mensaje enriquecía a muchos. Él no tenía nada, pero lo poseía. Yo quiero, hermano, que usted sea rico. Y quiero decirles que la única manera de enriquecerse es Él, teniendo una comunión extraordinaria con Cristo, hermano. No lo dejes afuera. Ya deja de sacar a Cristo. Ábrele la puerta. Escucha su voz. Sé celoso y arrepiéntete. Hoy yo voy a reconocer, hoy, yo quiero reconocer cuán pobre ha sido mi relación con Cristo. O sea, si yo no lo reconozco, acuérdese lo que pasa, Proverbios 28:13, acuérdese. Uno de los primeros versículos que vimos cuando empezamos esta serie de temas de la prosperidad del alma. El que encubre sus pecados no prosperará. Hago una pregunta, ¿será un pecado gravísimo para un cristiano sacar a Jesús de su vida? ¿Será un pecado gravísimo para un cristiano sacar a Jesús de sus asuntos? Mire, hermano, si hoy no reconocemos nuestro pecado, si hoy no reconocemos nuestra pobreza espiritual, si hoy no reconocemos nuestra miseria, si hoy no reconocemos lo pobre y lo ciego y lo desnudo y lo desventurados que somos, no vamos a prosperar. Vuelvo al versículo 20. Proverbios 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta. Apocalipsis 3. ¿Yo qué dije? Ah, Apocalipsis. Ustedes saben que estamos en Apocalipsis. Apocalipsis 3. Hermanos, si Él llama a la puerta es porque lo sacamos. Si Él llama a la puerta es porque Él está afuera. Pero hermanos, yo me acuerdo de un buen amigo mío. El primer día que yo fui a la iglesia, fuimos con John Jairo, con ese amigo y con mi hermano Edwin. John Jairo caminó por un tiempo, pero Edwin y yo caminamos mucho tiempo. Y mi amigo se empezó a enredar con una muchacha. Y empezó a enredarse. Y a enredarse. Y dejó de volver a la iglesia. Ya no iba a la reunión de jóvenes con nosotros. En ese tiempo hacíamos reuniones de jóvenes, no para entretener a los jóvenes, para enseñar la palabra. Y yo me acuerdo que yo a él lo apreciaba mucho. Yo me acuerdo como lloraba por él. Lloraba así: Señor, hazlo sentir miserable, hazlo sentir pobre, hazlo sentir desventurado. Señor, hazlo sentir un arruinado y que vuelva a sentir la necesidad de ti. Un día, me acuerdo, yo llegué temprano de trabajar. Estaba en mi casa cuando él tocó la puerta. Mi mamá le abrió. Habían pasado meses. Doña Nelly, ¿está César? Sí, está ahí en la pieza. Él entró y me dijo: César, necesito que ores por mí. ¿Qué pasó? Vos no sabes lo miserable que me siento. Vos no sabes lo pobre que me siento sin Cristo. Siento que he perdido tanto. Bueno, yo ese día vi que cuando uno ora en serio por una persona, Dios escucha. Pero yo quiero que usted hoy, y que yo hoy nos sentemos miserables. Usted dirá, no, pero mi relación con Cristo está bien. Crea, déjeme decirle que nunca estará tan bien como debería estarlo. No nos hemos esforzado al máximo para que Cristo sea el Señor de todos nosotros. No lo hemos visto a Él como lo más importante y como nuestra verdadera riqueza. Porque si Él fuera nuestra verdadera riqueza, hermano, no lo venderíamos por nada. Y lo hemos vendido, no lo hemos vendido. ¿Cuánto han vendido a Jesús por 30 monedas de plata? ¿Cuánto han vendido a Jesús por muchas cosas aquí? Yo estoy a la puerta. Él tiene que entrar hoy, hermano. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde Cristo tiene que ser el todo y en todos. Amén. Oramos. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, reconocemos nuestra miseria espiritual, Señor. Hoy tenemos que decirlo, Señor, no somos prósperos como hemos pensado. Si vemos el diagnóstico espiritual que Jesús le hace a la iglesia o la Odisea, Señor, es como si estuviese viendo mi vida. Yo soy un pobre, miserable, desventurado, desnudo, soy ciego, porque no he comprado de ti, porque no me he vestido de ti, porque no he visto como tú miras, oh Rey del Cielo. Señor, hoy reconozco, hoy sé que tú al que amas reprendes, yo sé que al que tú amas castigas. Y te doy gracias porque nos hablas como nos hablas, porque nos amas. Pero la centralidad de este mensaje es que te dejemos entrar. Es que te dejemos tomar el dominio total de nuestra vida. Es que nuestra comunión contigo sea totalmente restablecida. Y que Cristo sea el todo y en todos. Que Cristo sea el que nos enriquezca, Señor amado. Hoy queremos comprar de ti, hoy queremos venir a ti, hoy queremos ser verdaderamente ricos, hoy queremos vestirnos con vestidura blanca, hoy no queremos que se descubra la vergüenza de nuestra desnudez y queremos verdaderamente que unjan nuestros ojos para que podamos ver como tú miras, oh Rey del Cielo. Gracias, porque la promesa es al que venciere. Y hemos aprendido que el que vence es el que abre la puerta, que el que vence es el que se arrepiente, que el que vence, Señor, es aquel que es celoso y dice verdaderamente, Señor, necesito de ti. Gracias, Padre. Gracias, mi buen Dios, por tu misericordia. Gracias, mi buen Dios, por tu bondad. Gracias por perdonar nuestros pecados. Y yo oro, Señor, para que la nueva Jerusalén, para que cada hermano de esta congregación nunca más te saque de su vida. Gracias por llamar a nuestra puerta. Gracias por permitirnos escucharte. Y gracias por entrar a cenar en nosotros y nosotros contigo. En el nombre precioso de Jesús. Amén.